caídas, me hacen vivir mil fantasías, con tanta dicha que me dan. Con tus mentiras miénteme y deja que la vida pase. Y de la gente que caso haces, todos tenemos falsedad. Miénteme con la sonrisa de tu boca, con esas frases tan hermosas que me hacen sentir de verdad que me amas tú. Miénteme, al fin y al cabo yo sí soy feliz. Si no me amas como yo a ti, miente y dame felicidad. Mentiras me hacen vivir mil fantasías, con tanta dicha que me dan. Con tus mentiras miénteme y deja que la vida pase. Y de la gente que caso haces, todos tenemos falsedad. Miénteme con la sonrisa de tu boca, con esas frases tan hermosas que me hacen sentir de verdad que me amas tú. Miénteme, al fin y al cabo yo sí soy feliz. Si no me amas como yo a ti, miente y dame felicidad. Miente y dame felicidad. Miente y dame felicidad.